Vamos con otra de algunas costumbres de la semana, como cada día, y digo bien, de lunes a viernes tenemos buenas costumbres. Aparte de la actualidad de la comarca de la Sierra, las buenas costumbres son las secciones habituales, y una de ellas, sin lugar a dudas, es la que tenemos la suerte de compartir con el doctor Antonio Rodríguez cada lunes aquí en la radio. Y hoy no va a ser menos, hoy vamos a estar también con la Escuela de Salud Especialistas ya. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Pues nada, estupendamente, un fin de semana fresquito y que nos ha hecho un poquito de alivio respecto a los días anteriores. Bueno, de todas formas, por cierto, esta mañana me acordé de ti, Antonio. Bueno, me he acordado de ti en dos ocasiones esta semana. El viernes, por un lado, porque leí una noticia en la prensa de la cual precisamente tú vas a hablar hoy en la mañana. Y también me acordé esta mañana porque leyendo también el repaso a las portadas de la prensa, pues también se daban consejos, ¿no?, como sobrevivir a las horas de calor para este verano. Me acordé de lo que tú estuviste hablando hace un par de semanas. Por lo tanto, nunca está de más que los medios de comunicación recordemos, ¿no?, esa serie de recomendaciones cada vez que llega la época estival. Pues sí, efectivamente, la época estival se caracteriza por una serie de circunstancias relativas a la salud. Una de ellas, como tú bien has dicho, es el calor, que ya lo hemos mencionado en alguna ocasión. Otra que vamos a tratar hoy, en el tema fundamental que también hemos tratado en otras ocasiones, pero que nunca está de más recordarlo, porque es que las cosas se olvidan, como es lógico, y es qué hacer ante un accidente de tráfico. Todos hemos escuchado cómo hace unos días en Soria un autobús, por ciertas circunstancias, pues cayó con un terraplén, bueno, chocó contra un muro de tierra de la carretera y después hubo varios fallecidos. Y en fin, esperemos no encontrarnos nunca en una situación así, pero pues es posible que en un accidente de tráfico, de moto, de bicicleta, más ahora en verano, que hay muchos desplazamientos y muchas veces, pues además del nerviosismo, la ansiedad que ocurre, hay que tomar medidas y muchas veces, pues ante esta inquietud, si no tenemos las ideas muy claras, pues no sabemos qué hacer y muchas veces pues nos agobiamos y después nos preguntamos si podríamos haber hecho algo más. Así que volveremos a recordar algunos detalles en el tema de hoy. Bueno, pero antes, como siempre, vamos a empezar con la noticia sanitaria. Ya lo comentaba yo en la introducción a la sección, el espacio de hoy. El pasado viernes leía yo esto, Antonio, recuerdo la portada del Mundo. Utilizan el virus del SIDA, el VIH, para curar a 6 niños con enfermedades hereditarias. Pues sí, esto es una noticia muy interesante porque es que todos sabemos que el virus del SIDA así es muy denostado porque ha causado muchísimas muertes. Y sigue provocándola, también muchas enfermedades crónicas derivadas de su acción, pero también se está utilizando para curar enfermedades. Es decir, algo en fin, que puede parecer insólito, como el virus de SIDA se está utilizando para curar enfermedades, y esto viene a ser corroboración de algo que ya sabíamos, como era la terapia génica, que ahora veremos lo que es, que consiste en utilizar virus para curar enfermedades que hasta ahora eran prácticamente incurables, enfermedades hereditarias, el cáncer y otras enfermedades que ahora veremos que, en fin, gracias a los virus, que yo digo que muchos de ellos son causantes de enfermedades y algunas muy graves, sin embargo se están utilizando para curar enfermedades, por un mecanismo muy curioso. Bueno, la verdad que aparte de estar sufriendo el tema de los recortes en investigación y desarrollo, este tipo de noticias no hacen más que alegrarnos, ¿no?, de que la ciencia sigue avanzando a pesar de todo. Pues sí. En este caso, como tú bien dices, a través de la prensa, en fin, Europa Press y los medios de comunicación que se nutren de sus noticias, y en fin, pues han dado a conocer cómo en Italia se han podido tratar una serie de enfermedades hereditarias graves. En este caso se han hecho con dos enfermedades que hasta ahora pues no tenían cura, que son enfermedades un poquito raras, ¿no? Son una de ellas es la enfermedad del síndrome de Wiskott-Aldrich y otra es la leucodistrofia metacromática. En fin, son dos enfermedades que son un poquito raras, pero que consisten en definitiva en que una proteína que tiene que fabricar nuestro cuerpo por mecanismos, bueno, o por fallos en los genes, pues no se producen. Al fallar esta sustancia que tenía que producir el cuerpo, pues esta falta de esta sustancia, de esta proteína, da lugar a unas enfermedades, ya digo, graves y que hasta ahora no tenían cura. ¿Qué es lo que han hecho los científicos? Pues han cogido el virus del SIDA, lo han modificado su estructura y lo han inyectado en el cuerpo de estos pacientes. ¿Qué ocurre? Todos sabemos que los virus tienen la capacidad de penetrar dentro de las células. Es decir, el virus del SIDA no es una célula, es una molécula de material genético que necesita para reproducirse, introducirse, es como un parásito, introducirse dentro de una célula. Pues aprovechan esta capacidad que tiene el virus del SIDA de penetrar dentro de las células para incorporarle un mensaje, cambiarle su estructura, y es como si dijéramos un espía que normalmente está dentro de un organismo de la célula, pues a este espía le hemos cambiado, le hemos hecho un lavado de cerebro y sin que él lo sepa le hemos metido un mensaje que actúa sobre las células, modificando su funcionamiento. En este caso concreto de estas dos enfermedades, lo que hemos hecho que modificar, introducirle este mensaje a través del virus para que modifique su estructura, y la célula que antes no podía fabricar esa proteína, pues a partir de ahora la puede fabricar gracias al mensaje que le hemos introducido con el virus del SIDA. Esto ya había en otras enfermedades, por ejemplo en el cáncer, ya hay estudios, ya hay trabajos en donde se habían utilizado otros virus, por ejemplo el virus de resfriado, el virus que también actúa sobre el cuerpo humano, como el de la viruela o la varicela. Se habían utilizado, ya digo, ciertos virus para tratar el cáncer. Hay estudios, hay muchos trabajos que están haciéndose aprovechando de la capacidad que tienen los virus de entrar dentro de las células, pues meterle mensaje en el virus para que entre dentro de las células cancerosas y las destruya. Esto es muy útil, por ejemplo, en el caso de las metástasis. Como sabemos, las metástasis son situaciones en donde el cáncer se disemina por todo el cuerpo, en diferentes órganos. Entonces, se utilizaban, por ejemplo, la quimioterapia, que son medicamentos que se inyectan en la sangre y llegan a todo el cuerpo. Pero con la quimioterapia o con la radioterapia, es decir, con los rayos, radiaciones, pues se atacan tanto muchas veces a las células normales como a las cancerosas. Sin embargo, inyectando virus, los virus ya modificados tienen capacidad de actuar como un misil directamente sobre las células cancerosas, sin dañar a las células sanas. Y entonces, pues, esto es un adelanto enorme. Todavía, ya digo, están muchos de ellos en fase de estudio, pero se están viendo muchos avances, y ya digo, tanto en las enfermedades hereditarias como en las enfermedades como el tipo de canceroso y en otras enfermedades, pues la utilización de los virus, que antes eran patógenos, se modifican y se utilizan como vía de entrada para corregir estas enfermedades. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente bien. Yo lo que pasa es que estaba aquí, y perdóname la expresión, pero casi alucinando, ¿no? Porque un virus que sigue siendo y ha sido durante tantísimo tiempo un enemigo, bueno, terrible de la vida humana, ahora se puede convertir en uno de los mayores y mejores aliados. Pues fíjate, esto, el símil, no sé si será correcto, pero a ver si me puedo explicar, es como los espías que tienen, que son espías ocultos, un espía que trabaja para un país, pero el país enemigo lo contrata y hace de espía doble. Sí. Es decir, que un espía que era dañino para tu país, ahora tú le pagas más o le lavas el cerebro y trabaja para ti. Tiene la ventaja de que el otro país no lo sabe, que uh-huh. tiene una doble función. Pues así está el virus, un virus que era patógeno, que provocaba enfermedades, en los laboratorios se le modifica, aprovecha tu capacidad que tenía para entrar dentro de la célula y dañarla, pero ahora, en lugar de dañarla, le hemos cambiado el mensaje y lo que hace es fabricar cosas a nuestro favor. Es decir, es algo espectacular, ¿no? Impresionante. Hombre, siguiendo con los simples, no sé si tú has visto la película de Terminator, Antonio, esta de Schwarzenegger. Sí. Es cuando la resistencia utilizaba las máquinas, las reprogramaba y las utilizaba a su favor. Pues exactamente igual. Es lo mismo. Es decir, lo que pasa es que, claro, aquí trabajan en los laboratorios con unos elementos que son los virus, que son solamente visible al microscopio electrónico. Eso ya de por sí, los microbios se llaman así porque no se ven a simple vista, y están las bacterias que se pueden ver con el microscopio normal de toda la vida, que hemos visto en los institutos, en las farmacias, pero después hay otros microorganismos todavía muchísimo más pequeños, que son los virus, y que es lo más que se pueden ver con microscopio electrónico, y actuar a ese nivel, eso es de un valor y una complejidad enorme. En fin, hay que tener presente, por ejemplo, que en el estudio que se han hecho para estas dos enfermedades hereditarias, pues han gastado más de 3.000 millones de pesetas en el tratamiento de estos 6 niños. Son 6 niños que están más o menos que se están curando porque llevan ya 3 años con el tratamiento. Es decir, el tratamiento no hace efecto al día siguiente, necesita un cierto tiempo para que haga su efecto, pero en total creo que fueron 15 o 16 niños con los que se empezó el estudio. Pues llevan gastado más de 3.000 millones de pesetas, que son unos 19 millones de euros, ¿no? Uh-huh. Es decir, 3.000 y pico de millones de pesetas, que equivalen a unos 19 millones de euros. Para esa hora, ¿qué ocurre? Que es un gasto que, aparte de salvar vidas, pues sirve de puerta de entrada para otras aplicaciones. Entonces, claro, esto va a ser una revolución. Esto es una revolución. Antonio, esto, perdona que te voy a decir ahora, puede parecer una perogrullada, pero bueno, también hace algún tiempo a alguien le pudo parecer una perogrullada cuando una persona dijera a otra, ¿te imaginas que en el futuro, cuando la gente moría de resfriados o de gripe, ¿no? Imagínate que alguien dijera, ¿te imaginas en el futuro que este tipo de enfermedades que tanto matan las pudiéramos curar con algo en nuestra propia casa? Pues pensaría la otra persona que estaba loco, ¿no? Y siguiendo con este tipo de cosas, ¿no? De acertaciones, imagínate que en el futuro, no sé, una persona le diagnostican cáncer y lo único que tiene que hacer es ir a la farmacia a por unas inyecciones de VIH+. No, en serio, es una perogrullada, pero quién sabe. Claro, es un símil muy muy curioso, hombre. Uh-huh. No diré, quizás no puede que pasado mucho tiempo pueda ir a la farmacia, pero si no en los hospitales, sí, que a lo mejor sí, no es tan sencillo, pero en fin, en los hospitales va y es que ya lo están haciendo. Es decir, que vas al hospital en esto donde se está estudiando, claro, todavía esto está un poco en fase inicial y te aplican, bueno, respecto a los adelantos médicos, Pablo, yo te puedo decir, yo terminé la carrera en el año 75, hace 38 años, y entonces se estaba empezando, me acuerdo, en el Hospital de Mora de Cádiz, se estaba empezando a hablar ya de comprar un ecógrafo para hacer ecografía. Aquello, y cuando yo estaba haciendo la especialidad de medicina interna en Cádiz, se llegó el ecógrafo, esto fue en el año 80, 1980 aproximadamente, y estamos los primeros estudios en Cádiz con un ecógrafo en el Hospital de Mora. Es decir, que ahora la ecografía es una cosa que cualquier consulta pues la hay, ¿no? Es una cosa, una práctica habitual, y sin embargo, esto era algo novedosísimo. Bueno, ni hablar, por supuesto, del TAC y la resonancia magnética, eso del TAC y eso ni idea, ¿no? Es decir, lo que voy a referir, cómo la medicina ha pegado un cambio fabuloso en los últimos décadas y lo que nos queda por ver, ¿eh? Y lo que nos queda por ver. Bueno, lo de trasplante de corazón, me acuerdo perfectamente, el primer trasplante de corazón, aquello fue una revolución. Y entonces, pues, en fin, hoy vemos que hacen trasplante continuamente y nadie lo pone en la prensa como si fuera algo insólito, sino una cosa ya un poco, entre comillas, de rutina. Sí. Uh-huh. Bueno, pues la verdad que quieres que te diga, yo soy o fui en este caso de letras, pero a mí estas cosas de la ciencia me dejan completamente perplejo, porque claro, dándole un poco de más vueltas ya, algo que apareció para destruir prácticamente la raza humana, ¿no? Como es, bueno, no para tanto a lo mejor, pero sí una buena parte de la raza humana, como fue el VIH, el virus del SIDA, ahora puede ser una de las armas más mortíferas contra las enfermedades que amenazan precisamente a la raza humana. Esto desde luego para sentarse y escribir un libro. Bueno, es que fíjate lo curioso, y es que, como todos sabemos, recordaremos que el mecanismo de acción del virus del SIDA es destruyendo nuestras defensas. Entonces, el virus del SIDA, cuando entra dentro de del cuerpo humano, lo que hace es destruir los mecanismos de defensa que tenemos, de tal manera que al no tener defensas, cualquier microbio, pues nos invade y nos mata, porque como no tenemos defensas contra él, que una persona normal si las tiene, toda una persona que no esté enferma tiene una serie de defensas contra los virus, contra las bacterias, contra las células cancerosas que continuamente estamos produciendo, pero las destruimos, porque tenemos sistema defensivo inmunológico. Pues el virus de SIDA lo que hace es destruir estas defensas. Pues bien, ahora con esta noticia que ha salido y que estamos comentando hoy, lo que hace el virus de SIDA, por ejemplo, es meter en estas enfermedades, que una de ellas, por ejemplo, se caracteriza porque las defensas de forma congénita de nacimiento están muy bajas o no se producen, es decir, no debido a ningún virus, sino ya de nacimiento hay un trastorno que no, el paciente no tiene defensas, por ejemplo, en el síndrome de Wiskott-Aldrich que hemos comentado, pues el niño nace sin defensas y está expuesto a contraer un cáncer o a contraer infecciones. y morirse. Es parecido al SIDA, esa enfermedad tiene unas características parecidas al SIDA, pero sin que hubiera un virus por medio. Pues bien, resulta que ahora utilizan los científicos el virus del SIDA para que ese niño aumente su defensa. Es decir, un virus que su característica es destruir la defensa, lo han programado para que haga todo lo contrario, para que lleve mensaje para que produzca defensas. Es increíble, algo alucinante. La verdad es que sí. El destructor, ¿no?, por excelencia del sistema inmunitario, ayuda a potenciarlo, en fin. Exactamente. La verdad, ya te digo, Antonio, que cuando leí la noticia el pasado viernes, rápidamente me acordé de ti. No me he acordado, reconozco no haberme acordado de haberte pasado la noticia el fin de semana, pero bueno, afortunadamente tú también la pudiste ver y aquí estamos hablando de ella. Es impresionante. Sí. Y además, aunque parezca que esto no es algo práctico, porque en este programa de Radio Guadalete intentamos de que la medicina sea de conocimiento básico y práctico del día a día, pero creo que la noticia, ciertas noticias, es interesante para que, además de lo práctico del día a día, tengamos lo último que hay en avances médicos. Así que sea de totalmente actualidad este programa, y la verdad yo creo que es una noticia que hoy es revolucionaria, a lo mejor dentro de 20 años nos lo miraremos con un poco en el recuerdo. ¿Te acuerdas cuando hace 20 años decíamos y ya era una cosa a lo mejor de rutina? Ojalá que sí. Bueno, es maravilloso y esperanzador. Vamos a hablar de algo que es menos amable, pero también hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, como has comentado, además teniendo en la memoria, ¿no?, tan reciente, ese accidente de autobús en Ávila. ¿Cómo actuar ante un accidente de tráfico? Bueno, ¿cómo actuar ante un accidente de tráfico? Y lo podemos extender a otro tipo de accidentes, como por ejemplo, hace poco también hemos tenido noticia como en Francia hubo un descarrilamiento de trenes y también hubo varios muertos. Y continuamente los medios de comunicación, pues sabe que si en China ha habido un accidente, que si en Perú se ha caído un autobús por Machu Picchu. En fin, esto es continuo y gracias a Dios después tampoco es una cosa de todos los días en nuestro ambiente, pero ¿qué ocurre? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer ante un accidente de tráfico? Lo hemos dicho en varias ocasiones y lo vamos a repetir ahora que estamos en verano y hay mucha circulación. Hay que recordar una palabra, que es la palabra paz. P de Pamplona, A de Álava y S de Sevilla. Paz, P-A-S. ¿Qué significa esta palabra? Significa la P de protección, la A de avisar y la S de socorrer. Lo primero, ante cualquier tipo de accidente, de tráfico, de una persona que se cae de un árbol, de una casa que hay un temblor de tierra y se cae, o sin hablar de temblor de tierra, hay lluvia o cualquier cosa y se cae un tejado y hay personas aprisionadas. Todo se resume en la actuación en esta palabra, paz. Proteger, avisar y socorrer. ¿Qué es eso de proteger? Que, por ejemplo, vamos a concretarnos en un accidente de tráfico. Si vamos por carretera o andando, paseando, en coche, en bicicleta y presenciamos o sufrimos un accidente de tráfico, lo primero es proteger a las víctimas que están en el accidente para que no se agrave el accidente y protegernos a nosotros mismos. Por desgracia, muchas veces ha ocurrido que al presenciar un accidente de tráfico, las personas, pues, si van en un vehículo, las personas que lo presencian, aparcan o paran el vehículo y salen corriendo para socorrer o ver qué pueden hacer. Y en ese momento viene otro vehículo y lo atropellan a él. Es decir, el socorrista viene a ser otra víctima. Y simplemente porque no se protegió. Es decir, que cuando alguien va a socorrer a otra, hay que protegerse. Por ejemplo, o ante un fuego. Ante un fuego todos vemos que los bomberos llevan sus cascos, llevan material ignífugo, es decir, lleva una vestimenta especial, unas fotos especiales, y lleva una serie de atuendos que le permite protegerse. Eso es fundamental, porque ¿de qué sirve que uno vaya a socorrer a uno si después también nos van a tener que socorrer a nosotros? Y va a ser peor. Es decir, ante un accidente tenemos que protegernos y proteger a las víctimas. ¿Por qué? Porque si las víctimas están, por ejemplo, ante un accidente en medio de la calzada, puede venir otro coche u otro vehículo y atropellarlo. A lo mejor el accidentado tenía unas lesiones más o menos leves o no muy graves y al llegar otro vehículo lo empeora porque le vuelve a atropellar por segunda vez. Entonces, en conclusión, proteger, que es lo primero, proteger y protegernos. ¿Y cómo se hace eso? Si presenciamos que ha habido un accidente de tráfico, o hay heridos en una carretera o algo así, aparcaremos nuestro coche a unos 50 metros como mínimo de distancia del lugar del accidente y echándonos, por supuesto, hacia el lado del arcén, poniendo los cuatro intermitentes y apagando el motor. Los cuatro intermitentes, para que sepan todos los vehículos, sea de día o sea de noche, que parados y distanciados por lo menos 50 metros del lugar del accidente, para no provocar obstáculo alguno cuando lleguen las ambulancias, la policía o el servicio de bomberos, porque si nos paramos justo al lado del accidente estamos entorpeciendo más que ayudando. Entonces pararemos nuestro vehículo a una distancia por lo menos de unos 50 metros distanciado del lugar del accidente, en el lado del arcén, y con los cuatro intermitentes y el motor apagado. A la hora de salir del vehículo nos tendremos que poner el chaleco reflectante, que es obligatorio llevar en el coche. Nos ponemos nuestro chaleco reflectante, miraremos si podemos salimos del vehículo por el lado contrario o donde se conduce, pero en fin, si es dificultoso, nos aseguraremos muy bien de que no se acerque ningún vehículo que nos pueda atropellar, y ya con nuestro chaleco reflectante puesto y el coche bien parado y bien señalizado, si somos varios los que estamos dentro de nuestro vehículo, uno de ellos se dirigirá hacia en dirección contraria al accidente para poner el triángulo reflectante que indique a los vehículos que se acercan qué peligro, que está ocurre algo. Y siempre, por supuesto, en el arcén, cuidado de no ponerse en medio de la carretera para que lo atropellen. Si siempre protegiéndose, pone los triángulos y hace señales con la mano hacia arriba y hacia abajo para indicar a los vehículos que se acercan que paren o disminuyan la velocidad. Algo está pasando. Eso en un sentido del vehículo, y otro, si hay más personas que nos puedan ayudar, otro se dirigirá con otro triángulo hacia el sentido opuesto del accidente, para que los otros vehículos que se acercan por el otro lado de la carretera ocurra lo mismo. Es decir, esta persona se pone su chaleco reflectante, pone el triángulo y siempre, ya digo, separado de la vía para que no sea atropellado, y señala con la mano a los vehículos para que vayan disminuyendo. Como posiblemente pararán más coches, evitar que los coches se acerquen al lugar del accidente, señalizarlo para que paren y no entorpezcan la llegada de los vehículos de socorro. Y indicar a algunos de los presentes que avisen al 112, al 112, que es la segunda parte. En principio, habrá que decirle al 112, mire usted, ha ocurrido un accidente, de tipo que sea, un autobús o un ciclista, o un motorista, lo que sea, y ahora mismo los vamos a evaluar. Pero para que sepan ustedes que ha ocurrido un accidente, y ahora le iremos dando los datos conforme lo sepamos. Porque lo primero que van a hacer desde el 112 es conocer, preguntarnos por las características del accidente. No lo mismo que, por ejemplo, haya un autobús que ha ido por un terraplén donde pueda haber, por ejemplo, 20 o 30 o 40 heridos, que sea un motorista que ha colisionado con un coche o se ha salido de la carretera, en donde solamente hay una víctima, y entonces con una ambulancia habrá suficiente. Si es un autobús con muchos heridos, hará falta muchas ambulancias. Pero claro, hace falta una evaluación. Entonces, aunque el 112 ya está avisado y sabe que tiene que estar alerta porque le vamos a dar más información, pues hay que acercarse al lugar del accidente y evaluar. Ver, por ejemplo, el número de víctimas que hay dentro del coche, o ya digo, si es un motorista, o si es un autobús, ver el número de víctimas y más o menos la situación que está cada uno. Por ejemplo, hay tres víctimas que están dentro del coche, no pueden salir porque están aprisionados, están sangrando o no se mueven. En fin, una evaluación rápida y aproximada de lo que está ocurriendo. O ha sido un motorista que ha chocado contra contra un coche, o se ha salido de la carretera y el motorista se queja del cuello, se anda pero está aturdido o está inmóvil, y ya con eso desde el 112 tiene una primera orientación. El 112 es el teléfono de emergencia, que no se olvide, porque es importante no olvidar nunca este número, 112, teléfono de emergencias, y desde el 112 nos irán preguntando una serie de cuestiones que son muy importantes para enviar los servicios de socorro más adecuados, que son la Guardia Civil, para saber cuánto efectivo hay que mandar, sabe cuánta ambulancia hay que mandar, sabe si hay que mandar, a por ejemplo, a los bomberos, porque, por ejemplo, si es simplemente un motorista que ha resbalado por la carretera y está en medio de la carretera, pues ahí los bomberos no tienen que hacer prácticamente nada. Hay solamente la Guardia Civil para controlar el tráfico y los servicios sanitarios para atender al herido. Pero si es un autobús donde o un coche que en donde hay pasajeros que están dentro o hay que retirar el vehículo de la carretera, pues entonces si hace falta que acuda a los bomberos. Entonces esas preguntas las harán desde el 112. Muchas veces nos pondremos nerviosos porque es lo que queremos que llegue rápidamente el médico, pero es que esos servicios de la Guardia Civil y los servicios de los bomberos son fundamentales, porque muchas veces si el bombero no logra sacar a las víctimas de dentro del coche, los servicios sanitarios no pueden hacer nada. Es decir, es fundamental todos estos datos. Entonces, una vez avisado a 112, lo más importante es proporcionarle la información suficiente para que los servicios sean adecuados. Con esta información que estoy dando, podemos ver que, aunque no tengamos ni idea de primer auxilio, de cómo socorrer, ya de entrada estamos haciendo un gran servicio a las personas accidentadas, dando esta información y evaluando, y sobre todo, ya digo, impidiendo de que se pierda tiempo o de que se obstruya el paso, de que se dificulte el paso a los servicios sanitarios cuando vengan. Por lo tanto, sí. Antonio, perdona, aparte de la PAS, como tú has dicho, esas siglas, PAS, también habría que decir aquí PAS, con Z, ¿no? Terminado en Z, porque la tranquilidad es algo primordial para poder hacer frente a todas esas cuestiones que tú acabas de comentar. Claro, es que el problema muchas veces es que no hay tranquilidad, no hay paz con Z, porque no sabemos qué hacer. Muchas veces nos aturdimos, no tenemos ideas claras de cómo actuar, y simplemente los primeros pasos son, ya digo, proteger, que no se olvide, proteger a los accidentados y protegernos a nosotros, señalizando que ha habido un accidente, pero siempre estando protegido, ya digo, con los intermitentes del coche, con nuestro chaleco reflectante y haciendo señales, pero siempre nosotros desde el arcén, nunca ponernos en medio de la carretera para que nos vean, sino siempre desde el arcén, protegernos, proteger a las víctimas. Y una de las cosas, bueno, ahora lo veremos, a la parte de socorrer, evaluar cómo están, y junto a la evaluación, es decir, el número de heridos, si hay gasolina derramada, si hay una curva que dificulte, todas esas cosas nos la irán preguntando desde el 112, pero que nosotros, en un primer vistazo, ya debemos ir haciendo una situación. Eso nos da seguridad, porque sabemos más o menos los pasos que tenemos que hacer, aunque no tengamos ni idea de medicina. Pero son ciertas cosas lógicas, pero que, como dice el refrán, nosotros solamente podemos actuar cuando conocemos algo. Cuando no, pues lo que viene es la incertidumbre y el caos. Entonces, sabemos cómo es protegernos, avisar y después socorrer. Una de las primeras cosas que hay que hacer en socorrer, por ejemplo, en caso de un accidente de tráfico, y si, en fin, si no hay algo, una circunstancia mayor que lo impida, es apagar el motor. Apagar el motor del coche, si es factible, inmovilizar el coche, si es que está en situación inestable, por ejemplo, a lo mejor el coche está en un sitio donde puede empezar a rodar cuesta abajo, o hay un terraplén, pues entonces buscaremos una piedra, buscaremos algo para calzar el coche y que el coche no se mueva. Porque si no, ante una situación inestable en el coche, puede, en cualquier momento puede empezar a andar o caerse por un precipicio. Ya digo, siempre protegiéndonos. Apagar, ya digo, el motor para evitar un incendio y evitar que nadie fume alrededor del coche. Muchas personas, ante una situación de estrés, pues se quieren calmar fumando y lo que están provocando una situación de riesgo de un incendio. Y una cosa muy importante es lo que tú decías, la paz y la tranquilidad, entre comillas, dentro de lo que se cabe. Hay personas que ante un familiar que lo ven sangrando, lo ven inconsciente, lo ven malherido, pues lógico que se pongan nerviosos, empiecen con ataques de ansiedad, a gritar, y eso lo único que hace es el caos y que no se sea eficaz. Entonces hay que mantener la sangre fría, dentro de los asistentes ver a aquellas personas que vemos que están más tranquilas, más tranquilas entre comillas, y que estas personas hagan un círculo que separe a todas estas personas que están bien intencionadas, que quieren ayudar, pero que con su ataque de nervios y por el desconocimiento de qué hacer, pues lo que están haciendo es poniendo nerviosos a los heridos, dificultando la actuación de los socorristas o del socorrista que está dirigiendo, y entonces hay que apartarlas y tranquilizarlas, decirle a los heridos y decirle a esta persona, mira, ya hemos avisado a los servicios de socorro, están en camino, vienen desde Jerez, desde Ronda, desde Marga, en fin, de donde, depende de donde estemos, tardan aproximadamente un cuarto de hora o 20 minutos, pero nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Porque eso sí, otra de las cosas que hay que tener presente es decirle al 112, al servicio de emergencia, un teléfono de contacto. A lo mejor el teléfono que nosotros estamos hablando en ese momento tiene poca batería, o no es nuestro, o, en fin, o lo que sea, decir, mire usted, llame a este teléfono o llame a este otro, que tiene más batería, lo que sea, para mantener un contacto y en cada momento, desde el servicio de emergencia, nos responderán a las preguntas que nosotros le hagamos porque no tenemos ni idea de qué hacer, o nos darán indicaciones de qué hacer. Porque una de las cosas que también hay que decirle al servicio 112 que hay que tener presente cuando hablemos es aproximadamente en qué lugar estamos. Por ejemplo, mire usted, estamos a unos 10 minutos o en tal kilómetro, en el kilómetro número tal de la carretera tal, pero si no lo sabemos, mire usted, estamos aproximadamente a unos 10 minutos de Villamartín en dirección Arco de la Frontera. Y entonces, ellos en la carretera que va desde Villamartín a Arcos, a unos 10 minutos de distancia de Villamartín. Entonces ya tiene una idea aproximadamente de dónde anda, o en el kilómetro número 23 de la carretera tal. Esas cosas fundamentales, porque si no damos bien la orientación aproximada, los vehículos de socorro no pueden llegar, o llegan de forma equivocada o llegan tardíamente. Son pequeñas cosas que ya vemos que no hace falta estudiar medicina, pero que son muy importantes a la hora de socorrer. Después, la forma de socorrer, lo hemos dicho varias veces, fundamentalmente lo primero es salvar la vida, salvar el miembro y después la función. Salvar la vida. Primero ver si una persona respira. Una persona que respira o que habla, una persona que está hablando o que habla algo, significa que respira. No vayamos y dice, bueno, es que hay que ver si respira o no respira y tomarle el pulso. Mire usted, si una persona está consciente, es decir, si responde a nuestras preguntas y me duele aquí y me duele allí, esa persona está respirando. No le tome el pulso, no sirve para nada. Es decir, eso no sirve para nada más que para perder tiempo. Si no, es que hay que ver si respira. Y usted, si está hablando, es que está respirando. Una persona que no respira no puede hablar, así de claro. Entonces, lo que hay que ver entonces es si sangra. Una persona que está hablando o que se estimula, ver si sangra. Si vemos que tiene un charco de sangre, hay que ver de dónde sangra. A lo mejor una herida en la pierna que está tapada, descubrirla y taponarla. ¿Cómo se tapona? Con un paño, hacer posible lo más limpio posible, un pañuelo, comprimiendo. Porque una vez que una persona está, ya digo, hablando o respira, y está sangrando, se puede morir por pérdida de sangre. Y otra cosa fundamental, y no vamos a decir más datos porque si no vamos a ponerle la cabeza a nuestros oyentes como una olla de grillo, y esto es para tratarlo despacio, es mucho cuidado en los accidentes con moverle el cuello o la espalda. Puede haber rotura de una vértebra que en ese momento no está lesionando estructuras importantes del sistema nervioso, pero a moverle el cuello, a girarle el cuello, la vértebra rota actúa como un cuchillo, un hueso roto, los picos que tienen hueso roto actúan como cuchillo y le podemos producir rotura de la médula espinal, la que va por la columna o de algún nervio. Entonces, sobre todo en el cuello, ante una persona herida que ha sufrido un traumatismo, no se le toca hasta que lleguen los servicios sanitarios y se hagan cargo de él. Si hubiera peligro de que esté en una curva, de que pueda o hay que retirarlo del coche porque está ardiendo y puede producirse un incendio, y haya que retirarlo sin más remedio, porque si no es peor el remedio que la enfermedad, puede ocurrir un agravamiento de la situación y hay que retirarlo, tiene que ser entre varias personas y manteniendo el cuello sin girar ni doblar, rígido, y la columna igual. Procura como si fuera una tabla. Eso es fundamental porque personas que no han tenido lesión grave, al manipularlo incorrectamente podemos causarle graves perjuicios. Entonces, todo traumatismo, todo golpe en un accidente de tráfico, considerar que puede tener lesión de la columna. fundamentalmente las cervicales, el cuello, y mantenerlo entre varias personas, si hubiera que moverlo, hace posible, no se mueve, pero si hubiera que moverlo porque haya peligro de agravamiento del accidente, y mientras llegan los servicios de socorro y hay que desplazarlo, sin más remedio, hacerlo como si fuera una tabla, ¿eh? Pero si es posible, no moverlo, ¿eh? Estos son algunos consejos, en fin, genéricos, pero esperemos que esto sería para tratarlo un tema mucho más amplio. Y lo ideal sería que el que pueda, aquella persona del oyente de Radio Guadalete, que en algún momento pueda, porque se den a través del centro de salud o a través de alguna organización como bomberos o demás, de algunos talleres, pues que se apunten en una cosa muy práctica, que se apunten estos talleres, que es como realmente se adquiere un mayor conocimiento. Pero en fin, con esta idea que hemos dicho, esperemos que si en alguna vez surge el problema, pues recuerden la palabra PAS, sin Z, sino con S, protección, protegerse, proteger a las víctimas, avisar a 112, que ya nos dará instrucción, y socorrer, que es apagar el motor, evitar el desplazamiento del vehículo calzándolo, si es un coche, y después, si tenemos conocimiento de primer auxilio, pues lo que sepamos, lo que no sepamos, no se hace. Pues muy bien, como siempre suele decir en estos casos, Antonio, esperemos que nunca tengamos que vernos en una situación así, pero si nos vemos, siempre es bueno saber cómo actuar, ¿no? Qué hacer. Lo primero, principalmente, como acabas de comentar, no perder la calma y saber dar los pasos oportunos. Y ya para terminar, brevemente, nos vas a hablar acerca de la ictericia y por qué se produce. Pues sí, todos recordaremos que la ictericia es la coloración amarillenta que tienen algunas personas en la piel. Dice, este está amarillo, este tiene ictericia, y también se ve muy bien en el blanco de los ojos, la conjuntiva. Tiene, lo dice, oye, tiene los ojos amarillos, pues significa que tiene ictericia. ¿Y eso por qué se produce? Se produce porque en los glóbulos rojos hay una sustancia que es la que lleva el oxígeno, que es una proteína, que es la hemoglobina, y cuando esa hemoglobina pasa a la sangre en gran cantidad por destrucción de los glóbulos rojos, como puede ocurrir en unos recién nacidos, o ese pigmento que está en la hemoglobina no se elimina por la orina o por las heces, normalmente esto se elimina a través de la bilis, la bilirrubina llega al hígado y del hígado se forma la bilis. Cuando la bilis no pasa al intestino, porque sabemos que la bilis sirve para hacer la digestión de las grasas, no pasa al intestino, al duodeno en este caso, porque hay una obstrucción, por ejemplo, una piedra en la vesícula, hay muchas piedras en la vesícula y alguna se desprende y atasca el conducto que va desde la vesícula al intestino, pues entonces se acumula la bilis en el hígado, del hígado pasa la sangre y aparece esta coloración amarillenta. También hay veces en que hay mucha destrucción de glóbulos rojos, puede aparecer este color amarillo de la piel, de la ictericia, y también en una circunstancia que es en algunos tumores, por ejemplo, en el cáncer de páncreas o en linfomas, es decir, ganglios linfáticos, ganglios que se ponen muy gruesos y atascan y obstruyen el conducto de desagüe de la bilis. Entonces, en el cáncer de páncreas, por ejemplo, el tumor comprime el tubito que va desde la vesícula hasta el duodeno, lo comprime, la vesícula no se puede vaciar y entonces la bilis pasa al hígado, del hígado a la sangre y se pone en la persona amarilla. Ante una persona con ictericia, o la hepatitis también hay una inflamación del hígado, hepatitis A, hepatitis B o hepatitis C, en fin, o la D, cualquiera de ellas, se produce una inflamación del hígado y aparece también la ictericia. Entonces, ante una persona amarilla, que veamos amarilla, la cara, pues hay que descartar que tenga un problema de piedras en la vesícula o las vías biliares, un problema de inflamación del hígado o un tumor. Que puede ser un tumor de vías biliares, de los conductos, o un tumor de páncreas, o un tumor de linfoma, una especie de leucemia, parecido a la leucemia. Puede ser una cosa más o menos leve o una cosa más o menos grave. Además, se caracteriza también porque las orinas se ponen de color coñac, oscuro, como Coca-Cola, una orina muy oscura, roja, muy oscuro, y las cacas, las heces, se ponen blancas. Y es que la bilirrubina, esta sustancia que pasa a la sangre y que provoca la ictericia, es la que cuando en circunstancias normales, en personas normales, al pasar al intestino, da el color marrón de las heces y también el color amarillo de la orina. Si aumenta en la sangre, pues la orina sale más oscura, porque hay mucha cantidad, pero cuando no pasa al intestino, las S no tienen bilirrubina y entonces quedan acólicas sin color, quedan heces blancas. Es lo típico, amarillo, piel amarilla, caca de color blanco y la orina muy oscura. Todas estas cosas, ya digo, descartar problemas de piedra, problemas de inflamación del hígado, de hepatitis y problemas de tumores como el cáncer de páncreas. Pues muy bien, Antonio, como siempre, ha sido un placer. Gracias, buenos días. Hasta el próximo día.